cordobés. Sin embargo, tiene muchísimo que contar de Santa Fe, tiene muchísimos amigos aquí. Y cada vez que regresa, es como que esa cosa de la amistad, de lo que confluye cuando vos tenés muchas cosas en común con alguien que conoces demasiado, surge dentro de este grupo de amigos del que estábamos hablando. Aquellos mismos que están organizando lo que va a ser la fecha de este viernes 23 de marzo a partir de las 23:59 ahí en Paladar Negro, en el Club Regatas, en la intersección de Avenida Lem y La Laguna, en realidad. Hablamos del señor Tristán Ula, que tiene la gentileza de atendernos a los bichos de radio. Hola, Tristán, ¿cómo va? Hola, Vero, ¿cómo estás? Che, buenas tardes. Tardes, hermosas tardes, me imagino. ¿Estabas extrañando las tardes de Santa Fe? Sí, sí, todo. Las baldosas, las calles, los barrios, la gente. ¿El calor? ¿Los mosquitos? Sí, todo. Me imagino, ¿no? Porque digo, hablando un poco de tu vida personal, de haber nacido en Córdoba, pero haber vivido también mucho tiempo aquí en Santa Fe y tener tantos amigos, y después, bueno, cuando te fuiste a España, es querer regresar nuevamente a tocar, y en este caso ya con tu versión ya de solista, y con un nuevo desafío, me imagino, además en el día de tu cumpleaños. Sí, bueno, con respecto a que nací en Córdoba, siempre digo que soy santafesino, nacido en Córdoba, porque viví toda mi vida en Santa Fe, en realidad. Nací en Córdoba, viste, y a los 2 años ya estaba acá. Por eso. Y después lo otro, sí, viste, reencontrarme con la gente, amigos, tanto arriba como abajo del escenario, y mostrar la música que hago, que aquí todavía no la pude mostrar mucho, y que es mi vida, ¿viste? Me paso horas y horas componiendo, haciendo letras, haciendo música, grabando, bueno. Y la verdad que uno quiere mostrar eso que hace. Así que, bueno, este viernes vamos a poder hacerlo ahí en Paladar Negro de Regatas. Y bueno, y vamos, voy a hacer un repertorio, ¿viste?, de canciones viejas. Sí. Canciones que nunca toqué, que voy a tocar por primera vez. Otras que por falta de tiempo no las voy a poder tocar, que son nuevas también, y otras que están a mitad de camino, que las compuse, viste, son nuevitas. Sí. No son ni las más últimas ni las más viejas. Dicen, bueno, una parte de tu CD, las cosas se transforman, los sentidos mutan en realidades y propuestas, y para eso intervino Uriel Dorfman en la mezcla de esta obra en las instalaciones de estudio El Pote, gente, sí, con la que después te vas reencontrando. ¿Qué tienen estos esteros de la melancolía plena, de lo cual se va a escuchar este viernes? ¿Qué tienen con respecto a qué? ¿Qué tienen dentro del disco? Digo, ¿cómo lo describirías a este material tuyo? Bueno, eso fue una necesidad de encontrarme como músico fuera de la cruda, ¿viste? Uh-huh. Porque en ese momento yo estaba tocando con la cruda y sentía una necesidad de explorarme como músico, y entonces empezaban a salir canciones. Nunca dejé de componer, ¿viste? Pero bueno, tocando con la cruda por ahí componía canciones más fuertes, ¿viste? Para el estilo de música que hacía la banda, y los esteros fue probar y sacarme las ganas de hacer otro tipo de música, ¿viste? Y sí, usar una flauta, trombón, trompeta, piano, cello, mezclé todos esos colores de los instrumentos en esas canciones, ¿viste? Sí. Lo grabamos en directo, eso lo grabó Juanjo Burgos, sí, y Ramiro Genegua, después lo mezclamos con Uriel. Juanjo Burgos, bueno, un amigo nuestro que es el ingeniero de directo de La Cruda de toda la vida, que es una persona más nuestro entorno, digamos, muy importante también. Uh-huh. De estos 19 tracks del disco, ¿qué te llevaste a España y qué formó parte de Santos de Goma, la agrupación malagueña en la que estabas? En las que estás. Perdón, pero que no te entendí bien. De estos últimos 19 tracks del disco, ¿qué te llevaste a España y qué formó parte de Santos de Goma? Estos últimos 19 tracks. Ah, perdón, a ver, que no te entendí bien, pero. Sí, de lo que vos hiciste como solista, ¿qué te llevaste a España y qué después seguiste recreando en el grupo en el que estabas allá? Bueno. ¿O es muy diferente? A ver, pero no, pues es que no te entiendo la pregunta, perdóname. Me parece que no me entendés. Bueno, no importa, Tristán. Porque no se escucha bien, en realidad. Sí. Puede que haya algún problemita en la comunicación. Nosotros el próximo viernes vamos a estar allí presentes como para poder disfrutar de lo que va a ser esta noche. Pero tengo alguien que quiere saludarte y que me parece que te va a hacer bien a los oídos poder escucharlo. Si me das un segundo... Sí, Benito, está entrando esta persona que me imagino que la voy ya la desconocer. Hola, Triqui, querido. ¿Cómo anda eso? El Matungo. ¿Quién habla, el Matungo? Sí, acá está Matungo también, en la radio. ¿Qué haces, Matungo? ¿Cómo andás, che? Acá, ¿qué haces? Te dice, querido Matungo. A acá ver andamos si... también, haciendo chivo como vos. Andamos en la misma campaña. Bueno, hoy capaz que nos cruzamos en tu sala. Sí, seguramente. Vamos a hacer un pase ahí, Vamos a hacer un encuentro, un cruce ahí. Sí, un cruce, un pase que dos sonó para la mierda, pero... Bueno. Era un cruce. Bueno, querido Tristán, te mandamos un abrazo grande y lo último que te voy a pedir es si nos dejas un saludito a los bichos de radio, porque toda esta comunicación la estamos grabando y después la subimos en tu Facebook, en los espacios que hay en Twitter, diferentes lugares. ¿Puede ser? Pero claro, pero ¿bichos de radio se llama? Bichos de radio. ¿Qué te suena, bichos de radio? ¿A qué te suena? Y a tantas cosas. Si vos te tuvieses que describir como un bicho así dentro de la selva mundana, ¿qué bicho serías? Un mosquito. ¿Ah? ¿Un mosquito? ¿Mosquito por lo molesto o mosquito por lo zumbador así? Por lo molesto. Me encanta. Tristán, te mando un abrazo grande. Te mando un saludo bueno, también. Bueno, Vero, gracias a vos por tu espacio. Y yo también te mando un beso grande. Y saludos a Bichos de Radio, ¿eh? Ahí estaba la palabra de Tristán Ula. En la antesala de lo que va a ser este viernes, su presentación en Paladar Negro, 23:59 horas, a festejar el cumpleaños de Tristán allí. A las anticipadas, 30 pesos. Una noche única, diferente.